que yo siempre termino sin aliento. Corazón, no es así. Te apasionas y en mi pecho hay sufrimiento. ¿Por qué tenías que entregarte así? Si en realidad solo quería una aventura. ¿Por qué mejor no paras de soñar en un deseo y nada más? ¿Y ahora qué es lo que hago para olvidar tanta dulzura que me está llevando a la locura? No es justo entrar así en mi vida, no es correcto no dejar salida, no lo es. Ahora aguanta, corazón, ya que empezaste esta pasión. Yo te conté, tenía miedo, amar no es tan solo un juego. Ahora aguanta, corazón, ya no tienes salvación. Si te olvidas que tú eres yo. Corazón, dime a mí, porque yo siempre termino sin aliento. Que entregarte así, si en realidad solo quería una aventura. ¿Por qué mejor no paras de soñar en un deseo y nada más? ¿Y ahora qué es lo que hago para olvidar tanta dulzura que me está llevando a la locura? No es justo entrar así en mi vida, no es correcto no dejar salida, no lo es. Ahora aguanta, corazón, ya que empezaste esta pasión. Yo te conté, tenía miedo, amar no es tan solo un juego. Ahora aguanta, corazón, salvación, te entregas y te olvidas que tú eres yo. Ahora aguanta, corazón, ya que empezaste esta pasión. Yo te conté, tenía miedo, amar no es tan solo un juego. Ahora aguanta, corazón, tú ya no tienes salvación. Te entregas y te olvidas que tú eres.